será su voz, aquella que una vez de pronto se apagó, tal vez será mi alcohol, tal vez su voz no puede ser, su voz ya se durmió, tendrán que ser fantasmas del alcohol. Gabriela se viene abriendo camino en el tango a partir de fines de los años 90. Y desde entonces ya cuenta con una gira internacional que hiciera con el conjunto Montevideo Tango al Medio Oriente, actuando en Jordania, Líbano y Egipto. Curiosidad, ya que nos parecieran países tan alejados del tango. La importancia del presente trabajo es que Gabriela busca títulos de tango anteriores al 40, de gran valor musical, naturalmente, pero sin llegar a gastar estos bellos tangos del 40 que se repiten una y otra vez en el repertorio de los nuevos cantantes. Prueba de ello es este gran tango del bandoneonista Pedro Mafia en la música y la letra de Cátulo Castillo, Se muere de amor. Tus trenzas, pálida luz de tu cara, por cien caminos de ausencia regresan tus voces como una lejana canción. Yo te encerré en el recuerdo, yo te trencé en la nostalgia y en una esquina del tiempo ate a mi guitarra con una oración. Por el callejón dormido no llegó tu cara blanca y en un rincón del olvido mi llanto vencido buscó la esperanza. Noche oscura de tu pelo pinto mi espera larga, noche oscura de este sueño que en una guitarra se muere de amor. Guitarra tendrá una lejana canción. Podré tomar tu silencio con estas manos heladas y por las calles del viento seré una nostalgia buscándote a vos. Por el callejón dormido blanca y en un rincón del olvido mi llanto vencido busco la esperanza. Noche oscura de tu pelo que pinto mi espera larga, noche oscura de este sueño que en una guitarra se muere de amor. Y Gabriela Morgaré hace su disco más flexible en su repertorio y para ello va a buscar a dos grandes compositores del Brasil. En el acompañamiento del siguiente título está Carlos Gómez, guitarra y arreglos, Juan Rodríguez, violonchelo y acordeón. de Tom Jobim y Chico Buharte, Eu Te Amo. Ya confundimos tanto nuestras piernas, di con qué piernas tengo que seguir. Sí, regaste el suelo con nuestra ilusión, si en el barullo de tu corazón mi sangre rodevena y se perdió. Orden del armario mío, tu pantalón enlaza mi vestido y tu zapato al mío pisa aún. Nos amamos hechos dos paganos, mis pechos duermen aún entre tus manos, di con qué cara ahora puedo salir. No te hagas el tonto y el que yo no fui, te di mis ojos a mirar por ti, contame entonces cómo he de partir. Poco difundido también es este tema canción de la creación del cantante argentino Edmundo Rivero, con la colaboración de Enrique Cantore y Víctor Buccino, La Solita. Pena y que por nadie penar esta vieja y de llorar se ha cansado. Pa'l campo santo, pa'l cielo, uno a uno se han llevado. Solita quedó en las casas y dicen que no ha llorado. Dicen que nada le apena y que por nadie ha llorado. En la puerta de sus días, mirando al cielo robó. Dijeran aquellas palabras que nunca oyó, recontando sus mentiras, la esperanza la llevó por mil caminos vacíos y dice. Nada le apena y que por nadie lloró. El siguiente es un vals de la creación de Aníbal Troilo y Homero Manzi en la letra. Se lucen en arreglos, guitarra Julio Covelli, Andrés Poli Rodríguez, Gabriel Federico en las guitarras, más el bandoneón de Sergio Astengo y el contrabajo de Gabriel Rodríguez. De los autores ya anunciados, Romance de Barrio. Primero la cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí. Romance de barrio, tu amor y mi amor. Primero un querer, después un dolor. Por culpas que nunca tuvimos, por culpas que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez sin soñar, que lamento el no poder detener, el dolor de no saber olvidar. Y estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí, que el despecho te cegó como a mí, sin mirar que en el rencor del adiós castigabas con crueldad tu corazón. Fue porque sí, que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. Trayendo al volver con tono de horror las culpas que nunca tuvimos, las culpas que debimos pagar los dos. Nos es grato haber contado con su compañía este programa. Y recuerde que usted puede oír este programa en otras latitudes, en nuestra señal de internet Radio Universidad Técnica, Universidad Santa María, señal online. Además, terminado este programa, se sube al internet en la señal Archivos de Neotango Blogspot, donde puede volver a escuchar este programa y los programas, además, de domingos anteriores. Tengan todos muy buenas tardes. Hemos presentado Neo Tango. Programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.